Vamos a hablar con Karina Ruiz del Barrio, en este caso Sueños de María. Ella es integrante de la Mesa de Barrios Populares y la semana pasada se logró una importante lucha en materia de barrios populares, ya que el IPB, el Instituto Provincial de la Vivienda, por fin entró a la Mesa de Gestión de Barrios Populares, lo cual indica un pasito más para que estos barrios tengan lo que deben tener, lo que se merece, ¿no? Un planeamiento como corresponde, servicios como corresponde y todo lo que se debe tener para poder vivir como corresponde. Así que bueno, ¿cómo te va, Karina? Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la mistera. Gracias. Bueno, no, por favor, gracias a vos por el contacto. Bueno, contanos un poquito cómo ha sido este ingreso del IPB, en qué beneficia. Y también cómo lograron, cómo están, digamos, trabajando para poder poner a los barrios populares en la agenda, ¿no? Nosotros la semana pasada, la anterior, el jueves de la otra semana, nos presentamos con una nota al IPB para que designen integrantes que van a formar el comité. Ahí recordemos que el año pasado lo que hicimos fue pedir en la legislatura la adhesión a la ley 27.453, que la provincia adhiera a la ley. Como no conseguimos que la provincia adhiera, se forma el comité, se pide armar el comité por ley. Entonces, dentro de los integrantes de ese comité, están dos integrantes del IPB. El jueves de la otra semana fuimos, le entregamos una nota para que designen a sus representantes, porque sabíamos que ya estaba ahí el expediente desde el 31 de junio y no se había movido. Entonces entregamos la nota y quedamos en volver a la semana siguiente. Este fue el martes pasado. Cuando volvimos el martes pasado, también con cartelería, hicimos la reunión de la mesa de los barrios populares en la puerta, fuimos vecinos de todos los barrios, de muchos barrios. Y nos hacen entrar a un grupo y nos dicen que habían designado a dos personas. Uh-huh. Entonces, en este momento nos habían dado el nombre de Fabiola Aguiar, una trabajadora destinada legal y social de Hábitat, gerente y enfermo multifocal de Hábitat. Falta que salga la resolución, está en proceso, pero por lo menos ya nos habían dado el martes pasado estos dos nombres que van a integrar el comité. Te puedo decir que la confirmación no es solamente es gente del EPB, hay diferentes. Me dejaste poner la partecita donde dice quiénes conforman el comité. Sí, sí, por favor, contanoslo un poco. La idea es que la gente sepa el trabajo que se está haciendo desde la mesa de barrios populares. Y bueno, también está bueno que se conozca quiénes son los que están participando, ¿no? En esta. Así es. Pueden incidir. Sí. Esta es una lucha muy grande de la Mesa de los Barrios Populares. Hemos estado en el IPB y tenemos que estar en todos los lugares para que se pueda lograr armar este comité, porque ya pasó más de año. Claro. Más de un año no se puede conformar. Mm. Y los barrios tenemos la necesidad de que se arme. Es una herramienta para que nosotros podamos llevar todas las problemáticas de cada barrio, que cada barrio es particular también, y que se empiecen a resolver los problemas. Porque, como te digo, hay barrios que necesitan el agua, hay otros barrios que directamente no tienen agua, hay otros que se les corta, hay otros que tienen luz o tienen luz precaria, problemas de desalojo, hay un montón de problemas, claro, en los barrios populares. Entonces, ya es hora de que se sienten, nos sentemos todos en una mesa y empezar a trabajar. ¿Cómo ven, qué expectativa tienen respecto de este cambio de gobierno, que no es tan cambio, pero que siempre algún remesón produce? Y por ahí, digo, uno ha trabajado, ha logrado llegar a tal o cual funcionario, que por ahí se puede mostrar un poco más receptivo, y de repente les preocupa, qué les parece, qué les produce, qué han pensado respecto de este movimiento político, que un poco se preveía. Claro. Todavía no nos hemos reunido, la Mesa de los Barrios Populares no se ha reunido, pero es seguir trabajando como veníamos, porque en realidad con el gobierno que estaba, porque no ha cambiado nada prácticamente, fue siempre de lucha, nunca ha sido fácil, la verdad que es muy difícil trabajar con los municipios, entonces teníamos la esperanza de que pudiera ser un poco más fácil y sé que no lo va a ser, entonces es seguir trabajando todos en conjunto, porque si va a un solo barrio no ningunean, maltratan, hay mucha violencia institucional. Entonces, ¿qué se hace? Trabajar en conjunto con todos los barrios populares. La mesa provincial se reúne todas las semanas, ya sea virtual, presencial. Hacemos una vez por mes reuniones de general de la mesa. Estamos todos en contacto, pero creíamos, teníamos la fe de que pudiera haber sido un poquito más fácil ahora. Sin embargo, es como seguir y seguir y siempre en la lucha. O sea, pensar que ir a pedir el agua, supongamos, o ir a pedir que regularicen el tema de la luz, podría haber sido un poco más fácil. Y ya sabemos que todos estos años nos ha costado cualquier cantidad y así todo, y no lo hemos logrado. Entonces sabemos que vamos a seguir igual. Claro. El tema es que hay que seguir en la lucha, organizados, en conjunto, para poder ir y pedir todos los mismos servicios, porque acá no se está pidiendo nada fuera de lo común, se está pidiendo tener el agua y la luz como corresponde y los terrenos como corresponden. O sea, ni siquiera se está pidiendo algo de, no sé, algo extraordinario, digamos. Claro. O sea, y nos ha costado mucho y nos va a seguir costando. El tema es que también te agota, porque es una cosa que te agota mentalmente, físicamente. O sea, los cuerpos se cansan, la cabeza se cansa. Lo único que por ahí nos lleva a seguir y a seguir y a seguir es esto mismo, es que no podemos estar sin agua, no podemos estar sin luz, tenemos que tener seguridad en nuestros terrenos, y no es por un solo barrio, o sea, son 317 barrios. Y ahí entonces, me imagino yo, Karina, que talla el componente que dijiste vos, la importancia de que no sea una tarea individual o de un solo barrio, sino que haya recambio, que haya más personas participando de los barrios populares, que se armen comisiones, que vayan generándose justamente eso, ¿no? Más sentido de comunidad y organización, ¿no? Que en definitiva es lo que hace falta. Así es, sí. Acá en la mesa somos varios, incluso para el IPB somos de diferentes departamentos, de Luján, La Valle, San Martín, Las Heras, departamentos. Y hay algunos que apoyan, por ejemplo, de San Martín, que tal vez no pueden venir en ese momento, pero sí nos reunimos totalmente, o a veces por ejemplo, generalmente para las reuniones mensuales, bien, pero los que podemos trabajar desde cerca, vamos los barrios que estamos más cerca. La reunión es permanente, estamos en contacto permanente, porque los barrios sufrimos todos los días, no es que un día hoy estamos bien, y mañana todos los días. Entonces no podemos dejar reunirnos, no podemos dejar de trabajar. Hubiéramos querido que sea más fácil ahora, y bueno, no se consiguió, y bueno, seguimos, tenemos que seguir, porque no queda otra, porque no hay otra. O sea, no es uno que se levanta y dice, bueno, listo, hoy voy más a ningún lado, me quedo en mi casa tranquila y no trabajo más. O sea, trabajo en el sentido, porque esto lo tomamos como un trabajo, porque es lo que nos pasa. O sea, claro. No lo podemos hacer. O sea, acá lo que hacemos es, bueno, me levanto, no tengo luz, y tengo que ir a reclamar, no tengo el agua y tengo que ir a reclamar. Eso es todos los días. Trabajo, porque acá se dedica mucho tiempo, muchas horas, mucho pensar, cómo seguimos, y todo es el aporte de cada uno. O sea, las vecinas cuando no pueden viajar por Rafael, no hay para pasar, entonces, ¿qué hacemos? Karina, mirá, lamentablemente te tomamos con interferencia, ¿no? Y te estamos escuchando muy mal, pero se entiende el concepto general. Yo lo que simplemente, bueno, nada, saludarlas, contarles que acá tienen el micrófono abierto. Lamentablemente la última parte no la pudimos escuchar bien, pero sí que nos, por lo menos para que la gente sepa, que nos cuentes qué se ha podido conseguir, ¿no? Desde, por lo menos, decinos algunas cosas que ustedes sienten que hayan podido conseguir desde que se conformó la Mesa de los Barrios Populares. Para que también por ahí alguien que nos está escuchando, que vive en un barrio que tiene falta de servicios, que tiene falta de luminarias, que no tiene acceso a las condiciones mínimas, básicas, bueno, se acerque, sepa que el camino también va por ahí, por el lado de la organización. Así que contanos por ahí para los oyentes, ojalá que te podamos tomar bien, algo que ustedes sientan que han podido conseguir desde que se ha conformado esta mesa. Desde que funciona, Karina, mira, lamentablemente te estamos tomando muy, pero muy mal. Mira, si querés cortemos un segundo y en tal caso te llamamos nuevamente a ver si podemos tomarte porque bueno. no se escucha muy, pero muy mal ya. Dale, ahí en un ratito te estamos llamando nuevamente. Recordemos ¿Cómo que, no? dale, dale. Recordemos que estamos hablando con Karina Ruiz, ella es del barrio Sueños de María. Venimos nosotros acompañando el proceso hace tiempo que se ha hecho cuando se conformó esta mesa de barrios populares, que es una iniciativa que entendemos es la iniciativa, la forma en que tienen los vecinos para poder tratar de ponerse al día con lo que necesitan, con los derechos que les corresponden, ¿no? Con el acceso a los servicios, con el acceso a una buena calidad de vida, con acceso a luz como corresponde y no con instalaciones eléctricas deficientes, como muchas veces pasa. Hemos visto muchas noticias, lamentablemente, en este invierno, de casas que se han incendiado con pérdida de vidas, con pérdida de bienes materiales de gente muy humilde, por tener instalaciones precarias, por no tener la luz por ahí en condiciones. Y le quiero aclarar por la duda que usted esté escuchando, ¿no? Nadie que pueda tener una instalación eléctrica en condiciones va a preferir no tenerla, ¿no? Porque por ahí estamos muy atrapados en pensamientos que están a veces alejados de la realidad y muy cerca del prejuicio. Ahora sí, nuevamente tenemos en contacto a Karina. A ver, Karina, si ahí te podemos tomar un poquito A mejor. ver ahora, Ah, ahora sí, ¿se escucha ahora? Karina. Ahora te Perfecto. estoy conociendo la voz. Bien, ahora sí, ahora ya los escucho mejor también. Qué bueno, Karina. Bueno, ahora sí, contame un poquito, ¿te acordás lo último que te pregunté? Por ahí, ¿qué sentís vos en qué les ha ayudado, en qué ha servido la conformación de esta mesa desde que la han conformado ya hace tiempo? En realidad la mesa viene trabajando hace muchos años, la Mesa Provincial de Barrios Populares, muchos años. Desde que se formó la ley en el 2017, el 2018 se crea la mesa. Entonces, ¿qué nos sirvió a nosotros? Es primero conocer todos los referentes y los barrios. Uno Exacto. va y conoce el barrio. O sea, nosotros hacemos las reuniones mensuales en diferentes barrios. La próxima es en La Valle. Entonces, es conocer la realidad de cada barrio, que es muy parecida a los demás, pero cada uno tiene alguna particularidad. Entonces, ¿qué se hace? Nos organizamos, se presentan notas. Si el que tiene problema de agua, se presentarán las notas en la ISAM. Bueno, depende el problema de cada barrio. Pero sí se organiza, se presentan notas, como digo, se asesora, Se comparte la información. se comparte y uno aprende también de cómo van trabajando otros barrios, porque cada Claro. barrio, como digo, es particular y cada barrio trabaja de una forma. Y el que está menos organizado se empieza a organizar y los que estamos organizados aprendemos también de cómo ellos hacen su trabajo. O sea, es una cuestión en equipo. Exacto. Bueno, ahora sí, muy resumido, contaron las ventajas o lo que ustedes entienden como una ventaja de que ahora el IPB haya entrado a esta mesa de gestión, porque te escuchamos, pero con cierta interferencia. Es muy importante porque ellos son los integrantes del comité. Entonces, necesitamos que estén porque son los integrantes. O sea, yo te puedo decir ahora cuáles son los integrantes de ese comité. Son dos representantes del Instituto Provincial de la Vivienda. Son seis representantes del Poder Legislativo Provincial, tres miembros por la Cámara de Diputados y tres miembros por la Cámara de Senadores. Seis representantes de la sociedad civil, que son tres miembros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es la UTEP, y tres miembros de la Mesa Provincial de Barrios Populares. O sea, hasta este momento tenemos los tres miembros de la Mesa de los Barrios Populares y los dos integrantes del Instituto de la Vivienda. Entonces, faltaría el resto. Pero como digo, esto ya pasó un año. O sea, no es que la mesa va a dejar de funcionar, va a dejar de trabajar, pero el comité es una herramienta para que nosotros podamos sentarnos con el Instituto de la Vivienda, con el Ejecutivo, con la UTEP, con varios, con alguien de la municipalidad, con EDEMSA, con las prestatarias, digamos, para que podamos empezar a resolver. Porque hay barrios que tienen todo bien, pilastras bien, las calles bien, y tampoco les quieren poner la luz. O sea, Claro. entonces Todo eso se tiene que ver y se tiene que trabajar en conjunto y con cada barrio en particular. Claro, exacto. Es muy importante que se arme el comité. Es muy importante porque, como te digo, los problemas siguen, están, como están las cosas ahora, los barrios se siguen sumando porque ahora son 317, se va a ampliar la cantidad. Claro. O sea, vamos casi 350, entonces, o sea, ¿por qué seguir esperando? O sea, si se les hace muy difícil 317, ¿y qué esperamos? ¿Que se sumen cuántos? Exacto. Entonces, es empezar a trabajar, porque también no es decir, bueno, nos sentamos, exponemos y no hacemos nada. Acá hay gente que en los barrios se mueren, y ustedes saben muy bien porque ustedes siempre nos han acompañado, o sea, la electricidad mal conectada mata a la gente. Entonces, el agua cuando no es potable, te enferma y te terminas yendo a los hospitales, que eso es la mayoría de las veces que pasa. Se han incendiado casas, han muerto personas. Entonces estamos los barrios populares estamos en emergencia. O sea, no hay que hacer más la vista gorda, mirar para otro lado, como que no existimos. Existimos, estamos, y las cosas hay que resolverlas. Y ya está, si está este gobierno y que resuelva, porque no podemos seguir esperando. Sí, tal cual. Y aparte también es cierto que es un contexto en general en que, digo, no, la gente está poco empática, no, como que, bueno, viste, por ahí está adormecida en el sentido de que, bueno, viene la noticia, se murió alguien y bueno, se murió, qué sé yo. Esas noticias lamentablemente están pasando y nos obligan, nos refuerzan en el sentido de que somos nosotros, desde los barrios populares, quienes tenemos que, bueno, hacer escuchar nuestro reclamo, unirnos, conformar uniones vecinales, organizarnos, que es y siempre ha sido el camino. Así que bueno, Karina, no sé si querés... Y también con el acompañamiento de ustedes, o sea, cada vez que nosotros nos hemos movido, ustedes han estado, eso se lo agradecemos porque ustedes saben muy bien que ustedes son los que siempre acompañan, entonces nos siguen el camino y eso lo revaloramos, lo agradecemos. Y que se difunda el trabajo que se está haciendo, o sea, el trabajo de la mesa y lo que pasamos los barrios. Exactamente. O bueno, sea, la Karina, mayoría lo conocen a través de ustedes también. Muchísimas gracias por el contacto, que siga todo bien, que esa comisión resuelva alguna vez algo y que sea a favor de los barrios. Y bueno, acá estaremos como siempre y ustedes también, así que vamos a seguir, esté quien esté y pase lo que pase. Así que un abrazo gigante. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Buen día Hasta para luego. Todos.